ഇടഞ്ഞെന്റെ നിന്നു പൊന്നെ, ഇടഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും കണ്ണെ, എല്ലാരും ചൊല്ലുന്ന പൊല്ലാപ്പാടെന്നെ. ഇടഞ്ഞെന്റെ നിന്നു പൊന്നെ, ഇടഞ്ഞെന്നെ കൊല്ലും കണ്ണെ, എല്ലാരും ചൊല്ലുന്ന പൊല്ലാപ്പാടെന്നെ. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Todos los Peces el Pez, capítulo número 75. Empezamos un poquitito más tarde, nos quedamos charlando recién muy amablemente o muy de manera amistosa con los chicos de la Hora del Metal, que son cada vez menos, ya van a ser el próximo. Los chicos ya son la mitad, son dos nada más. Vamos a contar en breve de qué va el siguiente programa. Capítulo número 75, decíamos, Festival Resuena, parte 2. Bien, estamos acá con Maxi. Maxi, ¿apellido Maxi? Butera. Maxi, el encargado, el responsable, probablemente el inicial, al menos, de que esté este evento de filosofía en el barrio cultural. Sí, bueno, en realidad lo que es filosofía abierta es un entramado que fuimos construyendo con Úrsula Pose, también filósofa, y que bueno, nos integramos y nos conocimos a partir de una disciplina que es filosofía para niños y niñas, y bueno, en ese sentido tenemos como, estamos en consonancia con determinados ideales de cómo producir filosofía, ¿no? O sea, cómo filosofar también, porque la idea es que no sea, la propuesta que no sea una charla académica, sino más bien una experiencia, ¿no? Experimentar el pensar y pensar el pensamiento. Intentando llevarlo a términos por ahí más mundanos, si quiero, o más, a ver, más accesibles para todos, si se quiere, para podríamos decir que es un buen dúo. Sí, sí. Fíjate cómo la esclarecimos ahí, ¿no? Sí. Digamos, la filosofía me parece que debería ser accesible, o sea, sí. Y que puede ser accesible. Sí, como hay la economía, hay, ¿no? Sí, hay, claro, sí hay determinados pensadores, pensadoras que tienen cierta complejidad en interpretar de por qué dicen lo que dicen, qué sentido tiene lo que dicen, ¿no? Inclusive tienen su propio mundo, su propio lenguaje, o crean nuevas palabras y se hace un poco complejo. Pero aún así me parece que la filosofía convoca y que siempre hay una necesidad de la filosofía, ¿no? Como, y además como que es una paradoja, para no filosofar tenés que filosofar. O sea, exacto. Entonces como que está presente y me parece que estamos también en un contexto nacional, internacional, y de problemáticas que se necesita la filosofía. Se necesita, o sea, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento ético, ¿no? Hay una necesidad de filosofía y bueno, y lo que hacemos particularmente tiene su singularidad en el sentido de la accesibilidad, es porque también presentamos como, digamos, problemáticas. Esas problemáticas son presentadas de un modo también muy personal desde la filosofía abierta. Puede que ahí esté el kit o el jeite de la cuestión. ¿Cómo se da cuenta uno de que está pudiendo ser un buen comunicador, digamos, de lo que está exponiendo, de lo que está pensando? Porque en definitiva, ¿vos sos de escribir? Sí, me gusta. Yo a veces me encuentro leyendo cosas que yo escribo y digo, hijos de puta, tienen que hacer un curso de cómo soy yo como para entenderlo. Y exponiéndolo ante gente, es la única forma de medirlo quizás en cuán accesible estás pudiendo ser. Quizás el grado de complejidad y de profundidad está bárbaro, pero está faltando, que es lo que recién te citaba de la economía en realidad la vivimos todos, ¿sí? Si lo llenamos y lo decoramos con términos rarísimos y construimos sobre eso sin bajarlo a tierra y buscar la forma de que lo podamos entender en nuestro cotidiano, es donde caemos en la complejidad. La filosofía está en todos nosotros. Y un ignorante de determinada filosofía, si se quiere puntual, o de determinada escuela o de determinado pensamiento, puede estar construyendo a su vez una filosofía que el día de mañana sea estudiada también. Bueno, hay diferentes cosas que estás planteando. Una sí, es tratar de comunicar o intentar saber comunicar o cómo sabes que comunicas bien. Pero como docentes, digamos, ahí viene el mate. Muy bien, muy bien. Se me complicaba, ¿no? Es la primera vez que tengo un celular en la mano. Así. Digamos, también con Úrsula somos docentes. Y en la docencia te exige... ¿Quieres contarnos un poquito dónde dan clases y demás? Bueno, filosofía para niños y niñas no es una clase, sino que es una disciplina que no se pretende entender como una clase en donde uno expone, como del docente expone, con el mismo término de lado, y enseña determinados contenidos, sino que lo que se enseña en todo caso son procedimientos para pensar más y mejor, para pensar cooperativamente. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Claro, donde circula también el conocimiento, donde no hay un saber hegemónico, donde las nenas y los nenes, la idea es que puedan entrar en un diálogo democrático, en un diálogo donde se permitan pensar y abstraerse. Sí, pensar, y también donde se permitan autocorregirse o que los corrijan en algún punto, ¿no? ¿Y dónde circula el deseo? Bueno, eso es en el Colegio Bertrand Russell, acá en Banfield. ¿Vos das clases actualmente ahí? Claro, bueno, ahí estamos con Filo para niños y niñas. ¿Y esa también ahí en el mismo colegio? Sí. ¿Juntos la dan? No. Ah, sería bárbaro, ¿no? Igual, ¿no? Porque ella está con determinados grupos, yo estoy con otros. ¿Cuánta revolución en el aula? Y bueno, pero tampoco hay un presupuesto para todos los docentes, ¿no? No, pero fue pero... hacer un muy buen dúo. Bueno, gracias. No, en serio, sí. Bueno, nos si querés, cayendo de lleno en lo que fue recién, yo caí de imprevisto cuando ya habían empezado. Veremos después qué quedó grabado de lo que sucedió ahí. Había mucho ruido al principio, después se cerró la puerta. Pero yo creo que una de las cosas más lindas y que deja clara lo que es esto de hacerlo terrenal, si se quiere, y mundano y accesible, es el tema de la comunicación, ¿no? De más que llegar al concepto en sí, es al desarrollo. Y también los que nos... Como hablan todos, lo dicen lo que pueden, lo que piensan, lo que sienten. Claro. Entramos en un diálogo y también la búsqueda es que ese diálogo pueda crearse un entramado donde todos y todas podamos pensar y repensar, problematizar, interpelarnos y también, bueno, potenciar, ¿por qué no potenciarnos en relación a otros y otras, ¿no? Que es lo que nos pasa, ¿no? Tratar de abrirnos a cómo interrumpe el otro y la otra con su idea y transformarnos, ¿no? Realmente me parece que cuando se da realmente la filosofía es cuando salís transformado o transformada, digamos. No se mide la filosofía, o yo por lo menos, si es que se puede medir, digamos, ¿no? Por entender, ¿no? Como criterio. Seguro. Pero por... no está hecho el eje, digamos. Por la cómo vos sos un culto o una culta, ¿no? Perdón, sí. Continuamos, hijo. Sí, como si sos un culto o una culta, o si sabés Kant de la A a la Z, digamos, el filosofar, me parece tiene que ver con los efectos, o sea, qué es lo que te produce, ¿no? Seguro. No, a ver, ¿qué es la filosofía? Bueno, la filosofía, podemos decir, son muchísimas cosas, ¿no? El porqué del porqué del porqué, la filosofía es el principio de y el fin de las últimas, pensar sobre el principio y el fin de las últimas cosas. Es desnaturalizar lo obvio, la filosofía es crear nuevos conceptos, la filosofía es entrar en diálogo. Y creo, ¿no?, que hoy por pero hoy hay muchas cosas, digamos, pero una cosa es el efecto, o sea, lo que te pasa. Si no te pasa nada, digamos, lo que estás haciendo no es una... no sé si es filosofar. Bueno, mirá cómo se entrelaza con... intelectualizando determinadas cosas, pero no te están transformando. ¿Cómo se correlate con la biodanza, por ejemplo? ¿Qué es lo que plantea Aldana? Es una facilitadora, es un término que nos enseñó, uno diría coordinadora, instructora, cualquier cosa menos claro, el término. Bueno, como en Filo para niñas y niñas también, o sea, entendemos como coordinadores, no somos bien facilitadores y auxiliares de los nenes y las nenas. Nosotros y nosotras no nos paramos y decimos, bueno, no, está mal lo que estás pensando. Es que, o sea, aparte jamás. Desde el contenido, sino el procedimiento. Exacto. Digamos, darle o entregarle herramientas para que pueda pensar más y mejor. Que también es un problema esto de que es pensar más y mejor, pero lo dejamos para otro capítulo. Pero hablando de abstractos, digo, entiendo que los elementos tienen que sucederse, en la medida en la que se quiera marcar como cierta tendencia, ciertas estructuras, cierto camino como para llegar a un puerto determinado. Pero cuando se parte de un lugar distinto, llegar a un puerto mismo es muy difícil. Digo, ahí está la problemática de la abstracción. Y en una época como esta, ¿no? Lo contemporáneo, lo moderno, el occidente y bla, bla, bla, bla, bla, que estamos por ahí, estamos un poco pendientes de estos debates, quizás, y actuamos muy, a ver, como si fuésemos una maquinita. Creo que es hasta muy necesario. Y todos podemos llegar a hacer un uso rico de la filosofía, entendiéndola como ese sentarse a... Y es muy lindo esto de... Por eso lo sumo a lo de biodanza, de poder dialogarlo, ¿no? Entre varios. Comida, ¿no? Usted, que es el coordinador, se va muchas veces de las clases que usted, de alguna forma, dicta, revolucionado. Claro, o sea, a mí me... Yo me abro a que sucedan cosas, o sea... ¿Recordás alguno que te haya decidido cómo anda la puta madre? Bueno... Que, pero en todo lo que me pasó, quería un ejemplo. Una noche de estas de acá, ponele, claro, una clase que digas mierda. Bueno, muchas veces los pibes y las pibas te llevan a lugares inesperados, ¿no? Y acontecen cosas que, bueno, te transforman, ya no sos el mismo o la misma. Lugares en los que nunca estuviste. Claro, claro. Y bueno, recuerdo de. O sea, de repensar determinadas problemáticas a partir de la singularidad de cada chico y chica que te impactan, ¿no? He llorado en las clases por... ¿Sí? Y sí, porque te cuentan historias, porque también es el peso de la historia y desde dónde lo dice, porque, bueno, las palabras pueden ser las mismas, pero el significado, el sentido, y yo digo, y la carga de corporal, ¿no? Digamos... la filosofía poética, ya si se quiere, ¿no? Y el peso que tienen es muy distinto. Entonces, y muchas niño, veces te impacta, ¿sí? Un niño y una niña te hace repensar muchas cosas de otro modo. Pero por donde, desde dónde lo dice, ¿no? Recuerdo una nena de 6 años, sale porque uno no. Generalmente no propone una temática al filo para niños y niñas, sino que la abre. Por ejemplo, vos lees un texto y a partir de ese texto se generan preguntas. Se generan preguntas, los nenes y las nenas hacen preguntas, esas preguntas disparan para diferentes lugares. A esa lo libras al azar, digamos. Se elige una. Bueno, empezamos a hablar de Dios. ¿Cómo se elige esa? Generalmente hay muchos modos de elegir la pregunta. Podemos entre todos y todas elegirla, cuál nos convoca más. Se puede entre las mismas preguntas hacer una pregunta, por ahí hay preguntas relacionadas y haces una, o a veces cuando hay muchas diferencias, bueno, que elija un nene o una nena, ¿no? Qué lindo, igual, ¿no? Cuando ves que se abre mil matices, quiere decir que están todos ahí. Es maravilloso. Los chicos lo siguen, le damos bola, sí, se enganchan. Sí, se engancha porque es un espacio donde... bueno, acontecen para ellos y ellas cosas muy positivas, como también a veces conflictividades, y se desnudan conflictividades que, bueno, estaban por ahí flotando y las ponemos en debate, o en diálogo, mejor dicho, ¿no? Aunque no es una terapia, no es que hacemos terapia, pero puede ser terapéutico hacer filosofía. Como la radio no, puede para nosotros. Claro, puede tener un efecto terapéutico, aunque no, nuestra finalidad no es esa, ¿no? Seguro, pero en algunos casos pero además, igual. Pero además comienzan el deseo de pensar y repensar cuestiones antes, sí, sin pensar. Te quedas, ¿no?, sin manual después. Bueno, una de las cosas que pasó es que hablamos de Dios a veces, se dialoga sobre Dios. Se dialoga sobre una nena, se cuestiona. Dice, bueno. Esta es la que ibas a comentar. Sí. Bien. Dios es un invento. Es como un cuento, dice, como. Y en la posibilidad, dice, como. No lo dijo de este modo, seguro, pero bueno. En la posibilidad de inventarnos dioses, también nos inventamos a nosotros mismos. ¿Sí? Y ahí ya te mató. Claro, entonces, cuando, como decimos, invento a Dios y invento a mí mismo también, ¿no? Bien. Bueno, o sea, fíjate el nivel de... Usted estuvo leyendo a Schopenhauer, no hace falta. Digamos, no, tal cual, ¿no? Y bueno, en eso, bueno, explotamos. A veces no podés no enamorarte de determinadas cosas que pasan, aunque también tenés que distanciarte para no enamorarte y decir, poner el foco en determinadas cosas, porque vos si no llevás el diálogo, ¿no?, hacia un lugar. Y la idea que no es llevar un diálogo hacia un lugar, aunque es un problema que desde la pedagogía se nuestra, parece más a la psicología, si se quiere, por algún aspecto. No. En el sentido de que no querés terminar bajando una línea, sino no, ver claro, qué es lo que tiene para decir. Claro, claro, bueno. Y pero poder ir que generando también conexiones, ¿no? Entre ellos y ellas es una tarea propia. Y libertad, que, ¿no? Claro, sí. Debería ser un espacio de libertad, o sea, de libertad para pensar, ¿no? ¿Y algunos lo repelen un poco al principio? ¿Los nenes y las nenas? Y bueno, algunos no debe pasar, ¿no? No es fácil porque, entre otras cosas, porque estamos en una sociedad donde detenerse, o sea, ¿no? Imagínate que nosotros y nosotras nos ponemos en círculo. Y esto ya hablando propiamente del espacio este, de 40, 50 minutos, por más que es lúdica, o sea, es una propuesta bastante lúdica, donde también se llevan determinados dispositivos, como además de cuentos, además de cine, de arte, también juegos, ¿no? Distintos tipos de juegos, y todo se trata de entender como un juego, ¿no? Jugar a pensar, por ejemplo, ¿no? Pero aún así estás a veces entre 30 o 40. Se puede dar un diálogo de 30 minutos y hay nenes y nenas que por ahí no sé. ¿Con los nenes tienen esta estructura también de círculo, sí, igual sí, que sí, con los adultos? Sí, sí, sí. Mirá qué piola. Sí, sí. Porque tiene algo simbólico de la circularidad, de estar frente a frente, de bien, mirarse. Sin un, ¿no?, panóptico en el medio, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa propuesta es bastante, podemos decir, democrática, ¿no? Pero bueno, nada. En biodanza se ponen igual. Hay como estás se pone tirando igual relaciones, yo no, biodanza no, no lo hice, porque yo bueno, le hice un programa a Lana donde pedía que me explique qué carajo era la biodanza. Y sucede igual. Claro. Bueno, por eso estamos acá. Están asociados. Y en este festival. Seguro, y qué paradójico, ¿no? En una sociedad o en un momento puntual, político, social, en la Argentina, donde menos se los permite, si se quiere, este tipo de eventos, este tipo de centros culturales, los centros culturales en sí. Todo lo que tenga que ver con la cohesión, con la unión, con lo popular incluso, y cuando más necesario quizás sea, incluso la filosofía, no desde grandes términos o desde vocabulario entendido solamente para unos pocos, porque en definitiva son hechos. Lo que construye la dificultad son los términos, digamos, ¿no? Muchas veces los pensamientos, uno puede haber estado en un montón de divagues muy nutridos. A ver, yo voy a leer. Ahora, ¿vos te vas a quedar al micrófono abierto? Tal vez, sí. Vamos viendo. ¿Vos sos de escribir? Sí, sí. ¿Qué haces? Tengo algo para leer, pero no sé, depende. Bueno, para que no me quiero por las ramas, pero bueno, siempre es muy interesante. Y la otredad, podemos decir que fue el capítulo de hoy, por lo que sí, yo estuve escuchando. La otredad. Es la palabra. pelotudo que sos. Ahí va. Ah, qué boludo. Ahí va. Y la otredad, podemos decir que fue el capítulo de hoy, por lo que sí, yo estuve escuchando. La otredad. Es la palabra. Bueno, yo escuché mucho a los chicos hablando al respecto. El profe, ¿qué tiene para decir? Bueno, muchas cosas. Y un poco también las expresamos, ¿no? Porque en el mismo espacio de diálogo, bueno, uno se abre y comenta lo que piensa. O a veces no es necesariamente donde se confirma su certeza, sino también a veces expresamos y compartimos ideas que van en contra de nuestras ideas. Y eso me parece buenísimo para generar ese debate, ¿me entendés? Que es como también un mecanismo para generar un diálogo. Bueno, ¿qué pienso de la otredad? Y una tesis es que el otro o la otra me es imposible. Me es imposible porque todo lo que pueda decir del otro o la otra lo digo desde mí. Está mediado por mí. Bien. Lo digo desde mí, desde el lenguaje. Es jodido. Que hablamos, ¿no? Entonces, siempre que intento conocer al otro o la otra, lo conozco desde lo que yo soy y mis categorías. O sea, lo clasifico. Lo que hay se debe y se maya que debes. Claro, inclusive todo, si hablamos de conocimiento, es como un sujeto y un objeto. Y hasta podemos decir que desde el sujeto que yo soy de conocimiento, estoy objetivizando a la otra persona para conocerla. ¿Me entendés? Bien, a un ser humano que generalmente trata de. O escapa a las reglas. O sea, porque. O sea, más allá de que lo intentamos medir, racionalizar permanentemente, el ser humano escapa a las reglas. ¿Sí? Hasta ahora sigue siendo o seguimos siendo una incógnita, por más que muchas disciplinas nos digan lo que somos. ¿En qué sentido escapa a las reglas? Escapa a las reglas porque. Por una necesidad propia. No sé si hay necesidad, es una necesidad, pero es inaprensible el ser humano. O sea, vos tratás de captarlo y al captarlo está en cambio. Todo está el tiempo cambia, exacto. No que se cambio. Exacto. Por eso también es complicado decir, bueno, hay una identidad. O sea, podemos. Tenemos una identidad, bueno, parecería que sí, pero cuando también si estamos en permanente cambio, yo ya no soy el mismo de hace 5 segundos. Exacto. Biológicamente, inclusive. Exacto. ¿No? Hormonalmente. Claro. Y eso tiene un efecto consciente o inconsciente sobre mí y en lo que digo. Y en esto de encontrarme con otros y otras también tiene ese efecto, ¿no? Entonces, el otro, la otra es un imposible y al mismo tiempo trato también de pensar si puedo resolver esa imposibilidad. O sea, ¿cómo me puedo conectar o bueno, ser uno? ¿Puedo ser uno con otro o otra? ¿Viste? Que también bien. Pasa en el amor, ¿no? Ser uno con otro. Y yo creo ¿puedo que darle no, un lugar me parecería que no, claro, me parecería que no. Y también muchas veces creemos que el conflicto es malo, ¿no? Porque el otro o la otra genera cierta conflictividad. El otro o la otra es un extraño muchas veces. No deja uno de ser un extraño. Eso, para uno y una es una extraña o extraña, ¿no? Entonces, en esa extrañeza, en esa extranjeridad, en esa monstruosidad, porque a veces temo inclusive del otro o la otra que me desapropie, o sea, que me saque de mí mismo y me transforme. Y yo a veces no quiero que me pase eso. Exacto. Entonces levanto un muro, ¿no? Y como levantamos muros, no solo individual, sino también comunitariamente. Exacto. O sea, me voy a vivir un country. Perfecto. Entonces deseo que mis hijos y mi hija se conecten con determinadas clases de personas, o que entiendo acá. O sea, cosas exacto. Que nos pasan, ¿no? ¿Y cuál sería la herramienta como para empezar a romper esos muros? Bueno, se habla de la tolerancia, pero la tolerancia tiene problemas también, porque a veces, digamos, la tolerancia parecería que acepto la diferencia, pero la acepto priorizándome a mí. O la acepto desde una situación de poder. Hay que ver desde qué lugar. Sí, desde claro. Una situación de autoridad. Parecería que el otro es el que está equivocado, la otra es el que está equivocado. Y si está equivocado, yo tengo un saber que es más certero que el tuyo, ¿entendés? Y también porque la tolerancia parecería que hablamos de soportar. Y si yo soporto, estoy entrando en una relación de negatividad. O sea, no. Como decir caridad. Claro, pero y no me transformo y no dejo que el otro entre en mí. Yo hay una palabra que uso hace mucho tiempo, a ver qué pensás al respecto. Para este tipo de cuestiones, la palabra es consideración. Es mi palabra favorita al respecto hoy por hoy. Sí. La consideración simplemente es darle ese lugar de posibilidad de existencia. No, mira, eso que me estás preguntando. Sí, sí. Mira, loco, porque yo suelo hacer desde la Real Academia Española a veces en el programa y no tengo una definición técnica, pero simplemente es darle su lugar de posibilidad de existencia. A ver, coexistir. Y muchas veces solucionó mucho bolonquis. Una vez, este es un hito, el que Patricio Medo, el violero de la que era mi banda, yo veía un cantante que estaba cantando y no cantaba, se tiraba al piso y se veía un montón de cosas. Y yo un chabón tolerante. No pude dejar de cuestionarlo. Digo, este tipo que no estaba cantando. Y el chabón me dijo, es otro concepto. Me dijo, es otro concepto. Yo, claro, ¿qué otro concepto? ¿Qué la noche de tu hermana? Bla, bla, bla. Y básicamente a los días dije, boludo, para es otro concepto. Vos no lo puedes entender con tu estructura. Simplemente le das la posibilidad de que vida viva y exista. Y todos felices. Bueno, y lo último, así ya lo dejamos libre. ¿Qué sensación nos quedó después del evento de hoy? Muy lindo. No, encantadora, me parece que... ¿Aldana es encantadora? ¿Eh? ¿Aldana es encantadora? No la conozco mucho, así que no te puedo decir. Tu percepción, simple si se quiere. Sí, creo que... Primaria. Ya se puede suponer a partir de crear este tipo de eventos, ¿no? Es como... La voluntad, ¿no? Además hay como un abrazo a artistas, a diferentes disciplinas que se tratan de comunicar, de conectar, de integrar. Me parece que hay cierta multiplicidad y pluralidad que es beneficiosa, que es lo más conveniente, que es apostar también a lo artístico en situaciones, como hablás, complicadas, ¿no? Actualmente. Sí, sí, sí. Y la autogestión que tiene el barrio, que tienen estos festivales, que tenemos la radio. Claro, acá hay filosofía abierta. Pequeños nichos, ¿no? En toda esta gran estructura. Grietas, son grietas que resisten a un sistema que intenta ser productivista, que siempre habla de la ganancia, que habla de individualidad, del egoísmo muchas veces, ¿no? De pensar en uno y después en otro o en otra. A mí me parece que sí tenemos que tener una relación ética, y una relación ética habla del bien, y el bien sería también muchas veces priorizar al otro o la otra, ¿no? Bien, con las dificultades que eso... Con los conflictos que eso conlleva. Cuando habla de conflictividad, me parece que la conflictividad está. Donde no hay conflicto, evidentemente está el poder tratando de tapar... Exacto, ¿no? Hay algo una opresión. Que no es conflicto, pero que en realidad te está oprimiendo, porque el poder también trabaja desde la invisibilidad, ¿no? Entonces, bien, eso es poder, básicamente, ¿no? Cuando no hay un hecho concreto, digamos, ¿no? Y hablamos de un poder, porque el poder circula, o sea, el poder no es sino que se ejerce en este momento, hay una situación de poder, diría Foucault, pero hablamos de un poder también jerárquico, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces, en ese sentido creo que este tipo de eventos que propone Aldana son resistencia ante sí. ese tipo de poder, ¿no? Y generar comunidad, me parece sí. que eso es positivo, una comunidad donde cualquiera pueda ser parte, ¿no? Cualquiera. Y donde la premisa es la buena voluntad, la buena leche, la empatía, si se quiere, y donde todo lo que ocurra está bien, básicamente. Digo, si esa es la intención, las ganas de ser. Maxi, muchísimas gracias por el espacio. Por favor. Y bueno, que siga esto de la filo abierta en el barrio cultural. Que sigamos dialogando. Sí, señor. Muchas gracias, che. Looking for a clearer call. Sí, el Peluca en vivo y en directo. Mientras tanto, contamos que acá estamos viviendo otro evento, gracias a Dios o a quien le correspondan las gracias, que es el Arte Guiso. Una vez por mes tenemos este evento muy lindo acá, con comidita, con distintas ofertas. Hay desde feriantes, hay música, birra muy rica y un guiso económico, como siempre acá en este tan comprometido y bonito lugar. Bien, ¿cómo viene? ¿Cómo lo están escuchando? La segunda parte del festival Resuena, hecho por Aldi hace un par de semanitas. La verdad que muy piola, bueno, ya estuvimos escuchando todo lo que tiene que ver con la otredad y el carácter filosófico de lo que fue esta parte del programa, con Maxi, el profe, bueno, el facilitador, vamos a llamarlo, si quieren, o coordinador de lo que es la movida filosófica aquí en el barrio cultural. Y vamos a continuar con un poquitito de eso, escarbando en el otro. Y por qué no, Dive in Me, Dive Nirvana. Se vino la murga, la comparsa Guariló. Con la bandera estandarte parado adelante, evento que nuclea todas las edades. Mientras van entrando ahí, los vamos viendo, ya los pueden escuchar nítidamente. Ellos son Guariló. Thank you. fuerza en los tambores. Probablemente se vaticina un estruendo. Probablemente un nuevo arranque, un repentino, fuerte, brutal, que te sigue bailando. La vemos a Lana, la reina de la noche. La amiga Ali. Los balones se sueltan. Bailan al mejor estilo Lucio Set to Dance, como supimos mencionar en el programa de danza. Cada uno puede bailar, es libre de mover su cuerpo como quiere. Hay una sola regla: estar en ritmo. Decir cosa de negros. Y la palabra candombe va resignificándose y en determinado momento pasa a designar el toque de los tambores. Aparece luego aplicado el término candombe a distintas expresiones de canción basada en el entramado rítmico del tamboril que van apareciendo en las décadas sucesivas del siglo. Los esclavos, la gente que ha venido a estas costas, han llegado de muchas regiones de África. Entonces, cada familia o cada región tenía su toque. Ninguno de esos toques quedó. Y lo que quedó fue como lo que se fue como... Se fue formando ese ritmo. Un toque colectivo. Pienso yo que la palabra puede ser bien elegida esa, un toque colectivo. Y tocan candombe. Con tres tambores, tambor chico, piano y repique. ¿Y qué es lo que hace cada tambor? Salvedad, soy blanco, ¿está? Entonces, está, toco como puedo, ¿está? Tambor piano. ¿Está? El chico. Va siempre igual el chico. El chico siempre va... Siempre igual. Tres golpes o cuatro golpes. Y al repique es el que improvisa. Está muy bajo, ¿sí? Sí, no importa. Se va moviendo entre lo que arma, entre el grave y el... Exactamente. Él improvisa. Cuando él para de improvisar, va a la madera. Otro repique. Toma. e improvisa. Esto manda, como siempre, el bajo manda. Uh-huh. Bueno, seguimos conociendo. Bueno, seguimos conociendo. Un poco más. Bueno, seguimos sobre el candombe. Estos toques que hoy lo le llamamos candombe, ¿cuándo empezó a pasarse esto a la guitarra o al piano? Pienso que comenzó con las propias inquietudes de los afrodescendientes que comenzaron a componer, porque el candombe, según entiendo, es ritmo y danza. No se toca estáticamente, quieto, el tambor se cuelga y los tambores van andando, van caminando y la gente va bailando. Para mí eso es el candombe, tambor y danza. En estos conventillos en donde vivían los afrodescendientes después de la esclavitud, el sonido de los tambores expresaba tal vez la necesidad de mantener vivo un origen, una pertenencia. Y la llamada es algo que, o sea, es acá en el barrio Sur y Palermo es el acontecimiento más esperado por todos los vecinos. Además de todo el año escuchar tambores, pero la llamada, o sea, es cuando vienen todas las comparsas de todos los barrios a competir además. Es un momento medio fuerte y nada, se vive con mucha alegría y con mucho entusiasmo, mucho nerviosismo, adrenalina, mueve muchas cosas. Si uno quiere tener una muestra de la presencia de esta tradición en los barrios más antiguos de Montevideo, basta con perderse una tarde cualquiera por sus calles para confirmar que el candombe es una presencia viva, palpable en sus paredes. Esta presencia se torna más tangible aún en los días de carnaval, cuando la calle Isla de Flores se llena de comparsas, las cuales, al igual que hace más de un siglo, se juntan para realizar las clásicas llamadas. Durante estos días, las diferentes comparsas se reúnen en distintos puntos de la ciudad para llevar a cabo ciertas competencias. Pero más allá de las competencias, lo que sucede durante esos días es que todo un pueblo gana la calle y olvida diferencias de clases y de origen para fundirse en un mismo festejo, en una misma celebración. No sé qué pasa con la música, no sé qué pasa con el celular. Se cae rompe, corta la tecnología, corta la grabación. No me pasa fantástico. Todo se rompe. Se rompe y se crea, nuevamente se crea. Se crea, se inventa, se recicla. Música toma tu cuerpo, música toma tu mente. Problemas, abandona de frente. El único objetivo es claro. A tu lado, ritmo, música, cada golpe percutido, cada sonrisa. Cuando levantamos, podemos ver un poquito el que está enfrente. Se indica que este es el lugar en el que tenemos que estar. Hoy no hay mejor lugar para estar que este. Ya no es magia, ya no es destreza, ni siquiera son ganas. Hoy simplemente fluye. Simios con guitarra eléctrica, dice el mito. Tan errado no estaba. Somos monos, animales. No podemos controlarlo, nos gobierna. La vida sin música sería un error, aparentemente, dijo Nietzsche. Hoy no hay mejor cosa que hacer. Estar acá. Créeme, si estuvieras acá, no podrías evitar moverte. Sin juicios, sin rencores, sin valores. esparcir con libertad, dejándolo llevar. La música, la comunión y la buena voluntad nos gobiernan. Sigamos con amor. Comparsa. ¡Muérilo! Bien, mientras vamos a dejar este bonito audio de fondo, vamos a tener un peluca que por un lado le dice vengan a bailar esta comparsa y por el otro lado le dice terminó el programa de los peces, tengan buena semana. Acaba de llegar Minchita, que quizás lo recuerden de capítulos como el señor Troy McClure, ¿no? ¡Hea! ¿Cómo anda, Minchita? ¿Cómo anda? Tarde. Sí, tarde, pero seguro. Pero aparte no venía a la radio, quizás. Y la idea era venir a la radio y llegar más o menos a la mitad, pero... Por lo menos tenés un guiso o una birra que te espera. Claro. Y unos minutitos de programa, o menos, unos segundos. Unos segundos. ¿Estamos yendo? Es mi cierre. ¿Quieres decir algo? ¿Ganó Racing hoy? ¿Estás contento? Sí, tres arriba, qué lindo. ¿Estás contenta? El clásico me lo perdí, pero el superclásico me lo perdí. Yo también. No importa. Pero dormí. Yo te dormí. Dormí hermoso. También. Yo no hice nada de lo que te dije que iba a hacer, amigo. Yo tampoco. Pero sí vi el de Banfield, una pena, empatamos con Lanús, 0-0. Yo hubiese tirado por Banfield, ya sabés. Sí, pero bueno. Bueno, según Gaby, hay toda una teoría de hacer empatar a ambos partidos para que no haya violencia en la cancha. Puede ser. Yo le diría que mejoren la economía para que no haya violencia. Que mejoren la economía para que no haya violencia y estaríamos mejor. Nos cagamos a piña por placer, nada más. Tal cual. Y el de Boca River, pero pasa que cuando se maten se van a matar mal. Yo lo suspendería. Sí, Arnold. Tendría que jugar a puerta cerrada. Yo haría una cosa. Pero eso no le hace ganar plata al turismo. Es verdad. Y ya que el clásico de Banfield y Lanús es de menor envergadura, pondría ese como final de la Libertadores. Tipo, cambiaría a Boca de River y pondría a Banfield y a Lanús. No sé si se van a poner muy contentos con esa decisión. No creo. Che, Bichito, nos vamos a la mierda. Vamos dale. A tomar una cervecita. ¿Qué tal la experiencia de este programa? Hermosa. Hermosa. Uno de los mejores. Breve, fue como un fierro corto. Che, buena semana, chicos. Buena semana a todos. Barça Guarino.